los días pasan y se alejan así. Muchas cosas no cambian y se repiten. Yo deseo nuevos días para ti.